Bueno, Garasi, como hemos comentado en el sumario del programa de hoy, ya tenemos por los estudios de Berrezar Irratia a Jonotazu. Jonotazu es un artista que lleva bastante tiempo ya instalado en Berrezar. Y es un artista que, bueno, pues trabaja distintas disciplinas como la pintura, la fotografía, la escultura, las performance, pero mucho mejor que yo nos lo va a contar el mismo Jonotazu. Buenos días, Jon Egunon. Buenos días. Bueno, como decía, pintura, fotografía, escultura, performance. ¿Pero cuánto tiempo llevas dedicado al arte, Jon? La verdad es que toda la vida. Toda una vida dedicada al arte. ¿Y cuánto tiempo llevas instalado en Berrezar? Cuéntanos. Bueno, antes de nada, un saludo grandísimo a todos los que nos están escuchando. Sean muchos o sean pocos, no importa. Ya te comenté antes, sí, cuando hablamos el otro día, Xavier, que para mí es tan importante esta radio como si me hubiera llamado de la BBC en Londres o de cualquier otra parte. Porque creo que lo más importante es cada uno con su historia y llegar a comunicarse, que yo creo que no hay nada más bonito que los seres humanos podamos entendernos. Te contesto, pues llevo en Berrizar desde el 2007, cuando estaba la burbuja inmobiliaria a punto ya de explotar. Compramos un local en calle Caleberri 14 y bueno, y sigo preparando, porque como el dinero está en una situación bastante difícil, y yo creo que muchos me entenderán, pues he ido yo arreglándomelo todo y la verdad es que cuesta mucho. A mí me llama la atención cada vez que paso por la calle Caleberri y veo a un Jonotazu en pleno apogeo con sus obras, ¿no? En ese estudio. Y bueno, como digo, me parece que tiene algo también que ver con, bueno, pues que cada uno se instala un poco donde está a gusto, y eso tiene una importancia, ¿no? ¿Cómo te sientes tú en Berrizar? Al principio uno puede pensar que vas un poquito fuera del centro de la capital. Estuvimos buscando estudio por la capital y los precios eran bastante imposibles, entonces era quedarme con un local pequeño en medida de la inversión que íbamos a hacer, mi hermano y yo. Y dijimos, no, yo prefiero que el estudio tenga lo que tenga que tener. Y para mí tiene que tener luz, tiene que ser grande, tiene que tener un poco alma, posibilidad de que te permita desarrollar tu carrera artística, ¿no? Entonces fuimos buscando diferentes sitios y mira por dónde, Berrizar. Y está perfecto, me encanta la gente de aquí, me encanta el espíritu que se respira. Siempre he sido más particular en contenidos políticos. Y entiendo por particularidad el hecho de que entiendo al ser humano como una persona libre, capaz, por supuesto, con tolerancia y flexibilidad y respeto hacia todo el mundo, capaz de aunar sus voluntades y luchar por lo que se considera una justicia que realmente no existe, luego a la hora de la verdad, pero una justicia digna y equitativa, ¿no? para todos. Y lo que he ido respirando en este pueblo, pues me gusta. Además participo, voy a la biblioteca, voy a la música, voy a los encuentros de vídeo que se hacen aquí, conferencias que he asistido en alguna ocasión, el cineforum que se hace en el ayuntamiento, y vas conociendo un poquito cómo se respira el ambiente, y la verdad es que me siento en casa. Pues te sientes en casa, y yo me he sentido en casa viendo alguna de tus obras. Quizás algunas de las que me han llamado la atención son esas performance en las que te has jugado la vida, literalmente pintando cuadros a 150 kilómetros por hora, arrastrado por un coche, colgado de la foz de Lumbier, colgado de un edificio. ¿Qué te aportan estas situaciones extremas para pintar un cuadro, Jon? Yo creo que con lo que más me identifico siempre ha sido el hecho de buscar la verdad, como decía Albert Einstein, ¿no? Y creo que no hay nada más importante que eso. Entonces, siempre he perseguido encontrar esa verdad. A lo que ocurre es que es terriblemente complicado. Decía el otro día el autor de Gomorra en, no sé, un chaval que escribió un libro muy interesante, La mafia, Italia, y la verdad es que decía que se había jugado la vida en ello y sigue jugándosela, porque como a Salman Rushdie, de los versos satánicos, a ese le hicieron una fatwa, le iban a cortar la cabeza, Y a este otro, pues la verdad es que también su vida depende de ello, por buscar esa verdad, por decirla, ¿no? Entonces hay gente que no soporta eso y dicen, bueno, este nos lo vamos a cargar. Entonces esa es mi principal inquietud. Entonces yo estudio las claves del comportamiento humano en situaciones límite. Y creo que ahí está resumida toda mi búsqueda en el tema de las intervenciones, la intervención artística y en el tema de las performances. Entonces esa búsqueda de esa verdad me lleva a mí a ponerme en ese límite tan delicado del riesgo físico e incluso del riesgo mental, ¿no? Y me siento muy bien en ello. A pesar de que luego mucha gente, por falta de cultura o por falta de querer enterarse de qué va la cosa, dice, mira qué loco. ¿Qué necesidad hay de ponerse delante de un coche a 100 y pico por hora para pintar un cuadro? Y no es el hecho de llamar la atención. No es el hecho de que haya X velocidad. Como te digo, es buscar las claves del comportamiento humano en esa situación límite. ¿Para qué? Para adentrarme en campos que desconozco de mi forma de ser, de mi forma de sentir, de percibir la vida, y acercarme a un mundo en el que pueda estar más cerca de todo tipo de pensamiento. Evidentemente, bueno, pues cuando realizas un trabajo de estos hay unas razones mucho más profundas que el sí, como comentas, el llamar la atención. ¿Y qué diferencia hay entre una pintura diseñada o creada desde el estudio en un ambiente más relajado a los resultados que puede dar un trabajo de este tipo en una performance? Esa, Xavier, es muy buena cuestión, ¿eh? Yo creo que la diferencia muchas veces está en la propia pasión con la que desarrollas el trabajo. Entonces, imagínate, no tiene nada que ver, y cualquiera lo puede entender, porque hay mucha persona, ya no solamente artistas, sino que cualquiera persona que pueda estar ahora desarrollando este tipo de concepto de pintura, de escultura, de manualidades, cualquiera ama de casa o amo de casa que esté intentando hacer algo creativo. No tiene nada que ver que estés tranquilo en tu casa, sentado, pintando un cuadro, te entra el solito o te entra la sombra, estás solo, estás acompañado, pero bueno, estás en una situación, en teoría, de riesgo cero, de riesgo físico cero y de riesgo mental también cero, porque es decir, no te sientes acosado por nadie, estás en la tranquilidad, ¿no?, de tu hogar o de tu estudio. Entonces, la mente evoluciona de una forma absolutamente, radicalmente diferente si tú estás en una situación neutra, como la que puede hacer cualquier artista, entre comillas, normal, o cuando intentas acercarte a ese parámetro tan diferente de provocar ese riesgo mental o ese riesgo físico. Entonces la situación es muy, muy diferente. Que si, forzosamente te lleva a crear y a sentir algo totalmente diferente. No todas las performances te has jugado la vida, no son de tan bueno, en las que pones en riesgo tu vida. Hay una que me ha llamado especialmente la atención, que hacía poco tiempo creo que has llevado a cabo en la Plaza del Castillo, que era un intercambio. Tú ponías una de tus obras con un descuento brutal del 90%, creo que era, a cambio de que una persona se comprometería a hacer un favor a un tercero, a una persona anónima. Cuéntanos un poco esta iniciativa, a mí me ha llamado mucho la atención. Sí, sí, es curiosa, se llama Favor por Favor. Extraoficialmente empecé a investigar sobre ello hace ya mucho tiempo, luego tuve una segunda opción y hicimos, como comentas, en la Plaza del Castillo ya hace también un tiempo, y ahora voy a desarrollarla ya oficialmente en cuanto, bueno, realmente el estudio no lo he acabado, me falta que pintarlo y darle la última mano, pero bueno, de puertas abiertas ya lo tengo abierto para todo aquel que se quiera pasar. Y ahora, en cuanto ya lo acabe, pues daré un comunicado a todos los medios de comunicación, en el que estás desde aquí invitado, por supuesto, a eso, a inaugurarla oficialmente. Entonces, a mí me parece, no porque la haya creado yo, sino que es que la idea me parece muy hermosa, porque soy de los que creen, sinceramente, invito a todo el mundo, a que en la vida podíamos ayudar un poquito más. de lo que ayudamos, porque hay muchas personas muy desgraciadas, tan desgraciadas que se sienten al borde de sus fuerzas, de su límite, y se pegan un tiro, o se quitan la vida, o sencillamente, o aunque no hagan eso, su vida ya está tan al límite que no pueden dar más de sí, ¿no? Y eso es una pena enorme. Entonces, yo intento aportar con mi arte esos pequeños granitos de arena, y uno de ellos es Favor por Favor, en el que invito a todo el mundo, sin distinción ni de razas, ni de culturas, ni de si son listos, guapos o tontos, a que quieran hacer un favor a alguien, y yo a cambio de ello les ofrezco un descuento, una rebaja en la cotización que yo tengo de mercado, que es decir, los precios no se los pone el artista, los precios te los pone a fin de cuentas el mercado, ¿no? Además, yo llevo una carrera artística ya un poquito, que sí, ya tengo mucha experiencia, ya es larga, son 53 tacos los que me avalan y estela. Entonces la gente dice, ah, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Un favor? Pero sí, hay muchos que van como a pillarte, ya, pero será al favor al que tú quieras, ¿no? Y yo, no, señor, lea usted las claves de mi contrato emocional, de mi arte, y verá que usted puede hacer el favor a quien usted quiera. Sí, pero ¿qué favor tengo que hacer? No, lo que usted quiera. Sí, pero ¿cómo? Como usted quiera. ¿Y cuándo? O sea, ¿que yo puedo hacer este favor cuándo? No, cuando usted quiera. Entonces la gente se queda muy, muy, muy asustada porque dicen, aquí nadie regala duros a 4 pesetas. Entonces intentan pillar a ver dónde está el truco, la trampa, ¿no? Y sobre todo con ese cuando dicen, ah, o sea que yo, vamos a ver si lo entiendo. Yo te compro este cuadro que, por ejemplo, está valorado en el mercado a 1.100 euros, ¿no? Vale. Yo te lo puedo comprar si está, hay diferentes porcentajes, ¿no? Pero suponte que está en 91% de descuento. Eso salen a 99 euros. Haces el cálculo, salen 99 euros. Entonces me dicen, o sea que este cuadro que vale 1.100, yo te puedo pagar 99 euros. ¿A cambio de qué? ¿De nada? No, no, no. De nada, ¿no? De que tú te comprometas a hacer un favor. Sí, pero tú no te vas a enterar de qué favor yo voy a hacer. O sea, que igual no lo hago. ¿Vale? Ese es tu problema. Esa es tu conciencia. Y ahí está la base. Es un juego de conciencia. Es decir, a mí me podrás engañar, pero no te vas a engañar a ti. Entonces pasará el tiempo, un año o 40 años, y tu conciencia un día te dirá, no cumpliste tu palabra. Y soy de los que creen que una persona sin palabra no es nada en esta vida. Entonces me parece una idea formidable en ese sentido, de poder ayudar a la gente y hacer que ellos ayuden a otras personas. Quizás esa extrañeza que comentas en la gente es porque la gente no está acostumbrada a iniciativas de este tipo, John, en las que bueno, haces un paréntesis de alguna manera en esta en este ritmo frenético que tenemos, y más en estos días de crisis. ¿Crees que iniciativas como estas harían falta más para salir de este desánimo en el que vivimos? Bonito planteamiento. Sí. Vivimos en un desánimo galopante, y esto va más, y los políticos son terriblemente... Perdón, los no. No se puede nunca generalizar. Hay muchos, demasiados políticos incompetentes y corruptos, y que hacen temblar el estado de la emoción, de la sensibilidad y de la dignidad que todo ser humano debiéramos tener en primera instancia. No sé qué decirte. Yo creo que si fuéramos un poco mejor personas, ese desánimo no existiría. ¿Por qué? Porque, mira, y no soy religioso, pero creo que hay una cosa muy hermosa que dice, por ejemplo, bueno, lo dicen más o menos todas las religiones, pero en concreto la religión cristiana lo dice claramente con haz a tu prójimo lo que quieras que te hagan a ti. Yo creo que si todos fuéramos capaces de comprender y practicar ese mandamiento, esa noción, esa percepción de vida, pues sería fantástico, no existiría ese desánimo en la vida. Entonces, salir a la calle, y no intento predicar, pero es que me parece que es obvio, salir a la calle y en vez de poner mala cara y andar jodiendo a tu vecino, ¿por qué no salimos y ponemos una pequeña sonrisa de vez en cuando? No te digo todos los días, porque es difícil sonreír a la vida todos los días, ¿no? E intentar echar un cable a los demás. Entonces me parece que esta vida cambiaría. Sería un revulsivo. Entonces, tú imagínate los políticos, ¿no? Que en vez de intentar hacer su carrera, he dicho otra vez los muchos políticos, en vez de intentar hacer su carrera y hacer grandes dineros para sí, para su propio egoísmo, que realmente intentaran ayudar a la ciudadanía. este mundo sería irreconocible, sería increíble poder ayudar, poder realmente ser digno con uno mismo y honesto. John Otazu, ¿qué proyectos tienes aparte del que nos has comentado en camino? ¿Tienes alguna exposición en estos momentos? ¿Tienes algún proyecto que puedas mostrar? Sí, bueno, proyectos siempre estoy. Ayer mismo me invitaron a cenar y me ofrecieron un proyecto también para promoción de un lugar lúdico, que no deja de ser delicado, porque muchas veces mezclar el arte con las cosas lúdicas es un filo muy, muy... Bueno, lo estoy estudiando y veremos lo que pasa. Proyectos en concreto, hace poco he estado con una exposición en la Ciudadela, una cosa que me pareció muy interesante y te comenté el otro día, Xavi. Uh-huh. Era MGB, Melchor, Gaspar y Baltasar, que se hizo en la Ciudadela con otros compañeros, artistas muy guapos, muy interesantes y de gran valía. Y por ejemplo, yo hice una intervención en la que se llamaba Carta a un rey mago del futuro, en la que invitaba a que todo el mundo participara y escribiera una carta. Yo hacía de rey mago del futuro, y a cambio de que ellos me pusieran algo tan simple como, yo decía, ¿cómo cambiarías el mundo? Y eso lo puede decir el más listo y el más tonto y el más pobre y el más rico. Es decir, todo el mundo está capacitado para decir, oye, pues yo cambiaría el mundo. Vale, a cambio de eso, yo les ofrecía un listado, y era bastante espectacular, un listado de premios para que ellos eligieran. Oye, pues vea, a cambio de mi respuesta de que yo cambiaría el mundo así, pues yo elijo de tu lista las Google Glass. O yo elijo que me ayudes a conseguir un trabajo. O yo elijo una cámara de fotos digital. O un viaje al extranjero para dos personas con todos los gastos pagados. Había una serie de regalos bastante considerables. Había, por ejemplo, 100.000 euros en obra artística, en esculturas, en grabados, en fotografía, pintura. Y sin embargo, como comentabas antes también, que yo no sé si hay desánimo, hay recelo, el mundo es así, pues por lo visto no han debido de creer en esa historia que John Otazu presentaba, ¿no? Y solamente han participado dos personas. Tenía que entregar una carta en la maleta que yo dejaba abierta. Yo, inocente de mi ingenuo, yo pensaba que se iba a llenar, se iba a zozobrar esa maleta de cartas, porque además en este mundo de crisis que hoy estamos, a nivel mundial, pues yo pensaba que la gente iba a participar a cambio de eso tan simple que yo, pero me he dado cuenta que es también muy difícil, porque estamos en un mundo tan de tweet, tan de inmediato, tan de redes sociales, en el que casi ya no nos comunicamos de tú a tú, mirándote a los ojos, a la persona, como estamos haciendo tú y yo ahora, y la peña pues pasa de mojarse nada, de molestarse nada, y no se daban cuenta que yo me estaba jugando la reputación y toda mi carrera artística, porque yo tenía que cumplir. Y al cabo del tiempo, de un tiempo prudente, yo iba a dar ese regalo. Entonces era un juego de esperanza y de fe, de que confiaran que a cambio de darme su concepto de vida, yo les iba a hacer ese regalo. Y hubiera sido fantástico. Sin embargo, solamente dos personas participaron. Bueno, ese es que te contas el proyecto, lo último que he desarrollado. Y ahora tengo una cosa, mira, en primicia. Te lo voy a comentar. Pues te lo agradecemos, porque para la radio la primicia es algo fundamental. Sí, ¿no? Es un riesgo para mí. Y es un riesgo porque... Pero bueno, me encanta arriesgarme. Lo próximo que voy a hacer de forma... De cara a inaugurar ya oficialmente el estudio, te digo que están las puertas abiertas, ya está abierto, pero oficialmente convocaré a todos los medios de comunicación. Y hay una cosa en la que, en línea de lo que yo estoy haciendo y lo que he hecho siempre, es otra idea que me encanta. Voy a lanzar un comunicado a todo el pueblo navarro, euskalduno, porque aquí en el mundo de las políticas, madre mía, es decir, es que para mí no hay política, lo siento, para mí hay seres humanos. Entonces, a los seres humanos, sobre todo de esta provincia en la que yo ahora mismo estoy viviendo y conviviendo, quiero lanzar una invitación a que cuando habrá, va a ser una performance, una intervención. Aquel que no entienda un poco el tema de las performances, pues la performance es una actividad, se asemeja en cierta medida a algo más vivo, es como un arte más vivo, más en la calle, más con fundamentos teatrales, ¿no? Y la intervención, pues son un poco primos hermanos. Hacer algo artístico en la que estás interviniendo con las personas de una forma directa o con el entorno, con el espacio. Esta intervención va a consistir en que yo voy a prestar mi ayuda desinteresada, por supuesto. Siempre hay que decirlo porque la gente no acaba de creérselo. Sí, pero ¿qué me vas a cobrar? Porque hay veces que haces una serie de favores, una serie de intervenciones artísticas que la gente flipa, pero dice, pero vamos a ver, esto no puede ser, esto no es real. ¿Tú dónde me vas a meter aquí, ¿eh? ¿Dónde me vas a robar? No, no, por favor, gratis. Y hay gente que ha intentado pagarme. No en el mal sentido, sino decir, oye, por favor, es que te tengo que dar algo porque me has hecho este favor. Y yo, no, no, no, absolutamente nada. De eso va mi historia artística, ¿no? Entonces, exactamente, no sé qué si poner un distintivo, suponte que fuera un gorro amarillo. Entonces, ese fin de semana, todos los fines de semana, iban a ser muchos los que yo estaré en la calle y que me vean con ese gorro amarillo, por ejemplo, pueda alguien pararme en la calle. Espero que se atrevan, porque tengo mi recelo a que muchos no se atrevan. Y imagínate, Xavi me ves en la calle y me dice, John, tú eres John, ¿no? Porque te veo con el gorro amarillo, ayer leí en los medios o ayer escuché en la radio... que te ofrecías desinteresadamente ayudar, ¿vas en serio? Y John te contestaría, sí, claro. Oye, por favor, pues mira, tenía que ir a Soria, por poner un ejemplo, me he quedado sin coche, mi madre es que está en el hospital y es urgentísimo, bebé. Pues bueno, pues yo te llevo a Soria, no te voy a cobrar nada. Oye, por favor, mira, que tengo ahí un montón de váteres sucios llenos de mierda, perdón, hasta arriba. Es decir, que no me caso con nada, que hay que decir que estoy dispuesto a mojarme, a mancharme las manos. Literalmente, por eso te digo lo de los baños sucios. ¿Y podrías ayudarme? Por supuesto. Oye, es que está mi padre, que mira, que tengo una cita de trabajo impresionante, súper importante, y hay que sacarlo a pasear, o no sé, es que cualquier cosa que se te pueda ocurrir, oye, que tengo que hacer una mudanza, pues necesito ayuda y no tengo dinero pues para pagar, no sé, es que hay mil ideas, mil necesidades. Entonces, me gustaría que la gente se atreviera a saltarme en la calle, y que me dijeran, oye, John, de verdad, ¿lo que dices es cierto? Sí, por supuesto que es cierto. Entonces, ayúdame, por favor. Y entonces yo le ayudaré. Y eso me parece que es una actividad artística muy, muy, muy interesante. Con un discurso filosófico por detrás, que no hace falta más que tener un mínimo de sentido común para recapacitar y darte cuenta de que hay muchas opciones. Yo no notazo, estaremos al tanto de todas esas iniciativas y bueno, daremos difusión de la misma en nuestros medios, como no puede ser de otra manera. Se nos va el tiempo, ha sido un verdadero placer y una pena no poder disponer de más tiempo porque podríamos estar hablando mucho más de toda tu actividad. A lo dicho, John, ha sido un placer poder compartir estos minutos contigo, agradecerte que nos hayas visitado a los estudios de Berriozar y Ratia y decirte que tienes las puertas de los mismos abiertas para cuando quieras. Gracias a vosotros, cuando queráis.